Hola, ¿cómo está, gente? Nosotros somos Colectivo Urbana. Yo soy Kunti Shao. Yo soy Maide Rimas, estamos acá en la radio comunitaria Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Para ustedes, con un poco de música, opinión y mucha información sobre lo que está pasando actualmente en el nivel urbano y con la música aquí en Guatemala. Bueno, aprovechando un poco ese espacio, nosotros representamos una, digamos que una organización independiente que se llama Colectivo Urbana. En ella integramos todas las chavas que son parte del movimiento hip hop. Pues actualmente estamos tratando de integrar a las nuevas chavas que hay, raperas, biggers, y todavía nos faltan algunas grafiteras y, bueno, DJ, que solamente tenemos una. Y bueno, tenemos este espacio acá en Radio Urbana para dar más bien un punto de vista acerca de la situación, no solo en el movimiento hip hop, sino que también en la situación política que estamos viviendo ahora y cómo la juventud lo ve y lo toma, ¿verdad?, para su diario vivir. Creo que es muy importante el tener estos espacios, pues en otros medios de comunicación la gente no tiene la libertad de decir lo que piensa, de hablar sobre ciertos temas políticos y sociales, y que nosotros como jóvenes necesitamos tener espacios como este, donde poder no solo escuchar la música libremente que no está en circulación comercial en la FM, sino que también tener propuestas y temas de nivel nacional e internacional sobre ciertos puntos y perspectivas de vista política que no se toma en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, es cierto, como vos decís, es importante que existan estos espacios porque, por ejemplo, en la televisión no podemos ir a hablar de estos temas, por ejemplo, el genocidio, porque nos censuran. A ellos no les conviene que esos temas tan delicados se toquen y que despierten a la juventud, porque recordemos que en Latinoamérica hay más jóvenes que en otro lado del mundo. Y bueno, está muy bien estos espacios. También hay otras radios que solo se tratan de hip hop, como está el Trip Radio, están también los de Underfest. Y bueno, también está este espacio que vamos a hablar exclusivamente pues, del movimiento, cómo aporta a la sociedad y a la juventud desde un punto de vista diferente, siempre con opiniones, ¿verdad? La opinión que nosotros vamos a manejar es muy personal, también como una perspectiva de lo que nosotros hemos vivido en lo que es la cultura hip hop y cómo podemos utilizar el hip hop como una herramienta de contra la violencia y para restaurar también un tejido social que ha sido dañado durante años. Así es, y bueno, adentrándonos un poco en lo que es el movimiento, pues en los últimos años sí ha crecido un montón. Yo me recuerdo que cuando yo conocí pues a toda la banda que estaba, eran bien pocos y igual era emocionante, pues, y ahora somos un montón y solo yo hacía el conteo de las raperas que vemos y somos 17 y antes éramos 4, entonces es algo motivacional y se ve que realmente el hip hop está haciendo un cambio en la juventud. Es un espacio donde los jóvenes pueden tratar de sacar sus problemas o desahogarse de una forma y dejar las calles y tal vez algunos se ve más en la rama del b-boy, ¿verdad? Que toman esto como estilo de vida y se alejan de eso malo que puede influenciarles, ¿verdad? Como son las pandillas o también alejarse de la educación, que es algo bien importante. Hay varias bandas que hace igual hip hop y que trabaja, que estudia. Tal vez algunos no tienen la posibilidad, pero están tratando de ser personas mejores para el país, pues, porque cuando hacemos arte estamos generando un cambio bien positivo. Y bueno, más que todo, seguir fomentando esto. Antes creo yo que era más difícil poder entrarle a la gente con el hip hop porque lo ve mal. Lo ve mal. Porque así no ha traído siempre el sistema. El arte urbano nunca ha sido como muy positivo para la gente que es como muy cuadrada, pero últimamente siento que sí estamos recibiendo más apoyo también de la familia de cada persona. Vas a los eventos y pues ahí está la familia, va la banda. Bueno, no solo que se conforma durante familias y que ya viene siendo parte de la generación, de varias generaciones, lo que es este movimiento o subcultura urbana, ¿verdad? Sino que también, como dice May, es una herramienta que pueden usar los jóvenes para dar a conocer sus ideas, sus propuestas, en diferentes formas de arte, porque sabemos que el hip hop maneja cuatro ramas artísticas, que es el graffiti, el baile, como el breakdance, también está el DJing o tornamesismo, que es la música con la que bailamos y con la que cantamos, y aparte está el maestro de ceremonias, o también el escritor, ¿verdad?, que él escribe o liriquea sus ideas. Entonces tenemos cuatro formas de expresión bien marcadas con las que poco a poco vamos a ir conociendo más a fondo cada rama. Y ahora también está el beatbox. También está el beatbox, y que cada rama también tiene sus, como bueno, sus estrellas, sus historias, y cada día diferente vamos a estar tocando nuevos puntos de vista desde las diferentes ramas del hip hop, y vamos a traer gente también que pueda platicar con ustedes. La idea es también que ustedes nos den su opinión, se informen lo que es hip hop y quiénes integran el hip hop como cultura aquí en Guatemala y lo que podemos llegar a hacer. Porque realmente tenemos una plataforma muy grande, somos la subcultura más grande de Guate ahorita en este momento, somos los únicos que hemos llegado a llenar la plaza central con más de 5,000 personas. Y vamos por más. Entonces, esta plataforma, pues realmente a mucha gente le interesa, ¿verdad? Por eso es que siempre tenemos organizaciones políticas, humanas y sociales detrás de nosotros, pero también tenemos que ver cómo con inteligencia podemos seguir dando nuestro mensaje sin ser nosotros también manipulados y mediatizados por estas mismas organizaciones, mantener siempre nuestra autonomía como artistas que somos y como elementos de reproducción de una cultura. Exacto, es importante eso que vos decís, mantener la esencia. Todo siempre está en constante cambio, pero hay que mantener eso, el propósito por el que nos une, pues, que es el hip hop. Y bueno, yo he visto por ahí que también la gente, y también me incluyo porque en algún momento yo también fui parte, pero es importante enfocarse y ser un poco maduros en este aspecto. Está creciendo la cultura y mucha banda se está tirando ahí que sí, que por moda, todos tenemos derecho a ser parte, y cuando vemos que hay gente nueva, lo que a nosotros nos queda es enseñarles, decirles, mira, puedes encontrar información, léete esto, ya escuchaste aquello. No solo se trata de tratar de humillar a los demás o hacer de menos, hagamos que esto crezca, crezcamos juntos, compartamos información, que la demás gente se entere de lo que está pasando. El hip hop sí es una herramienta política, por decirlo así, es una herramienta que nos sirve de protesta. Recordemos como una parte de la historia que son los griots, ellos eran un grupo de esclavos que venían de África. Estos esclavos los llevaron a Estados Unidos y ellos lo que hacían era que hacían ruedas y recitaban en rimas lo que ellos vivían. Entonces ellos, o sea, se quejaban y protestaban y demandaban lo que estaba pasando, siempre por los derechos de los demás. Entonces el hip hop debe de seguir siendo así. Está bien que la banda quiera hacer sus temas de amor, está bien que la banda quiera hacer sus temas de tiradera, es libre. Pero es importante no olvidar el objetivo y enseñarnos, ¿verdad? Educarnos unos a los otros. Bueno, ya con esta intensa, tensa y fuerte explicación de lo que somos, qué pensamos y lo que venimos a hacer en este espacio, vamos a empezar con la primera canción, que es Como debe ser, de Ariana Puello, y también nos vamos a ir de una vez con Actitud María Marta. Y por último, con una canción de La Bacteria, que se llama Lo que veo de La Bacteria. Bueno, pues nos vamos ahí con tres rolitas. Dunbex. Combatir o morir. Sí. No hay nada más en esta vida. No hay más. Tirar pa'lante con la cabeza bien alta. Mirando de frente. Como debe ser. Así es. Un nuevo amanecer empieza, como debe ser. Renace en mí la furia y la ira del ayer. Así que te declaro la guerra a ti y al mundo entero. Mi fe por los demás se coló por un puto agujero. Quieren hacer un nido más grande que sus conciencias, sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué autodestrucción? ¿Por qué caer por inercia? Todas las preguntas quedarán en el aire. Son días extraños y ya todo se acaba. Parece que el cielo y el infierno bailen una estúpida balada. Así que os follen, da igual si mi hijo me oye. Quiero que sepa la verdad y que desarrolle algo de lo que muchos están faltos, de sentido común y reflejo sobre el asfalto. Como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser. Veo niños tirados en el piso. El gobierno nada hizo de todo lo prometido. Y ahora es cuántas personas todavía no han comido. Choferes, mujeres asesinadas. Policías y soldados disque haciendo emboscadas. Colón viajando mientras las calles de Guatemala con los rojos se siguen pintando. Color sangre, todo sigue igual. Pobreza, hambre, el sistema no es cabal. Lo mismo de diario, todo sube menos el salario. Y en telediario, que sí, que no sé qué. Cúcara, mácara, títere fue. Se roban el dinero y dicen saber quién fue. Todos son iguales. Por ninguno de esos candidatos voy a dar mis huellas digitales. En una papeleta. Voy en el autobús, se sube un niño y me ofrece una paleta. Refleja hambre y yo lo aliviano. Me dice con esto ya como junto con mi hermano. De plano, si la vida ahora está bien cara. Un huevo, una vara, un ojo de la cara. Por cada compra algo así está la casaca. Sobre hay ladrones con uniformes y placas. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo. Oh no, no, no, no. Esto es lo que veo, esto fue lo que se oyó. Que uno sobrevivió y que el otro no lo logró. Que murió como miles por proyectiles. ¡Mierda! Aquí los días son difíciles. No existen límites. Se hacen heridas sobre las cicatrices. Aquí las historias no tienen finales felices. Entre las fauces de estas ciudades grises, donde los muros grises esconden las grises. Vidas tristes de pobres hombres y mujeres infelices, a quienes la justicia no llega. Porque aquí es sorda y muda, además de ciega. Y se niega a ver todo lo que yo veo. Y veo opresión, represión, exclusión. Veo marginación y explotación. Veo a unos en la pena y otros en la pepena. Porque ese es el esquema de este puto sistema. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo por el gueto. Esto es lo que veo cuando me paseo yo. Estamos de vuelta acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, con Kunti Shao y yo soy Maide Rimas, de Colectivo Urbana. Pueden escucharnos en www.laurbanaradio.com. También pueden seguir la radio en Twitter, es @urbanaradiogt. Pronto vamos a tener ya un correo de Colectivo Urbana y vamos a tener un Twitter donde ustedes pueden comentarnos, pedirnos música y comunicarse con nosotros. Pueden comunicarse para mientras por Facebook, que nos buscan como Colectivo Urbana y ahí estamos con un poco de información. Y cada vez que nosotros vayamos evolucionando con este programa, pues vamos a ir comentando todo en la página. Le pueden dar like de una vez, por favor. Sí, ahí tenemos información de todas las chavas de Guatemala. También vamos a empezar a compartir información y trabajo de los que están haciendo las chavas en otros países. Y bueno, siguiendo con el tema siempre del hip hop, ¿qué nos puedes decir vos que ha aportado últimamente los años la juventud del hip hop a la sociedad? ¿Cómo crees vos que lo ve la gente y cómo lo acepta? Bueno, como les decía, para la gente es una gran plataforma porque ha sido obvio todo el crecimiento que se ha tenido en lo que es el hip hop y cómo se han agrupado y conformado más organizaciones, más jóvenes. Ahora tenemos un poco más de educación también, cómo llevar nuestros colectivos, y cada vez hay más colectivos, más crews, más gente que está trabajando. Entonces creo que como nos ven es como una fuente de juventud, ¿vamos? Porque uh-huh. todos están pendientes y quieren realmente lo que es el apoyo de la juventud a nivel político. Creo que es bien importante situarnos en que somos el poder y que el poder lo tenemos nosotros ahorita porque somos los que tenemos el poder de decidir muchas cosas, y también la juventud y la fuerza para enfrentarnos a muchas otras cosas que por cierta si, por el sistema que nos también que nos aturde el cerebro y que nos tiene manipulados, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? El colegio y otras instituciones educativas también nos encierran, cohiben. Nos cohiben y nos enseñan, nos manipulan la educación. Entonces es bien importante que ahorita nosotros, pues con este tipo de programas que se encuentran no solo en esta radio, sino que en otras radios comunitarias, nos enseñen a los jóvenes pues otro panorama, otra perspectiva, otra realidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestra tele, en nuestra cama, en nuestro Nintendo o en nuestro iPad, ¿vamos? Sí. Sino que salir de eso y salir de que el hip hop solamente también es calle, gueto, violencia y drogas. Creo que podemos ser más somos, eso, claro. Somos más, y que depende de nosotros como artistas del hip hop y como artistas en general, como personas, ¿qué queremos decir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué queremos que los demás escuchen y reproduzcan de nosotros, verdad? Exacto, y esa palabra poder que vos dijiste es una palabra clave. Creo que la juventud no se ha dado cuenta de eso, de esa gran fuerza que tiene de verdad despertar, y sobre todo con las herramientas que tenemos ahora de información. No solamente enfocarnos en estar buscando videos y no sé qué, de verdad el internet es una herramienta bien fuerte, y es momento de que la juventud se dé cuenta y se una de verdad a las luchas que ya vienen de hace varios años, de que ahora ya no son ellos los patojos, sino que ya son los grandes que están apoyando al movimiento ahora. Somos un montón, y como vos decís, es cierto, no solo somos calle, no solo el hip hop, no solo es calle, violencia y asesinatos, sí, está pasando, claro que está pasando, pero tratemos nosotros también de generar ese cambio positivo y de fomentar a los demás chavos de salir de eso, de saber que tenemos otras cosas también que decir. Y lo que me gusta de ahora, como vos decís, hay un montón de crews, un montón de raperos, y cada uno trae sus ideas diferentes, cada uno trae algo que aportar, todos tienen su creatividad y su forma de ver la vida, las cosas. Y ya no, los temas ya no solo se tratan de lo mismo. Por ejemplo, Basta Don Magna, que me gusta un montón. Sus temas son bien profundos y es algo diferente, pues. O sea, ya hay una gran variedad. Ya no se puede decir que, ay, se parece a este, al otro. Cada quien tiene su propia competencia y su competencia son ellos mismos. Cada uno está luchando a superarse y a mejorarse cada día. Y eso es pues lo bonito y lo interesante, ¿verdad? Crecer y siempre informarnos. A veces las personas se ignoran y dicen, no, es que yo no miro las noticias, que no me gusta ver lo que pasa, pero es que no es que estemos evadiendo la realidad, es enfrentarla y buscar de qué forma la vamos a confrontar y de qué forma la vamos a cambiar. Recordemos que todo lo que pasa viene desde nuestro hogar, como a nosotros nos eduquen, así vamos a hacer, pero también toca madurar y abrir un poco la mente. Buscar el camino correcto y tratar de dar aunque sea un granito, porque hay gente que pasa años luchando y apenas si se logran cambiar algunos pensamientos, pero no le dejemos la carga pesada solo a un grupo, solo a unas personas, porque es responsabilidad de todos como ciudadanos intentar tener por lo menos un cambio social y nosotros ser parte de él y tomar el también los lugares políticos. Mucha gente dice, ah, es que aquel por su hueso. Sí, muchos políticos están por un hueso, pero bueno, y si tú estás inconforme, estás desacuerdo, ¿por qué no te nutres de información y tomas tú un papel político, verdad? Exacto. Si no estás de acuerdo, bueno, empoderarte como persona y decir, bueno, ese lugar es mío como ciudadano, yo puedo estar ahí, voy a trabajar por un cambio social y ser más partícipe, no dejar que todo el mundo se siente en la silla. No, yo voy a sentarme en la silla y ser yo el que voy a hablar y apoyar mejor a la juventud, porque estos son corruptos, porque estos son aquí, son allá. Bueno, entonces tomar un poco más de primero información sobre lo que pasa en el país y también ya más cartas en el asunto, ¿verdad? No como, ay, sí, es que van a estar manifestando porque no hay agua, que la minería. No, mucha, ¿y qué onda, va? Mucho apoyo, mucho acá, ¿y dónde están ustedes? ¿Por qué no se ven en las manifestaciones? ¿Por qué no se ven en los grupos sociales? Porque es ahí donde deberíamos de estar como hip-hoperos y hip-hoperas que somos. Exacto, y es que, aunque redunde mucho la palabra esta, pero cabal, como vos decís, la gente siempre dice, ah, sí, ya están protestando por tal cosa, ah, es que ya están alegando por lo otro. Mucha, pero uno no solo va a quedarse criticando a los demás. Es obvio que si te llegan, si vives en una comunidad en donde te están echando, en donde están abusando de tus derechos, obviamente tenemos que levantarnos y protestar. O sea, no podemos permitir de que vengan y siempre el abuso de la autoridad haga lo que se le dé la gana. Nosotros no tenemos que actuar solamente si a nosotros nos está pasando. Hay que unirnos, hay que apoyar a los demás. Es por un bien de todos. Recordemos que este sistema nos quiere tener como estamos, oprimidos, sin medicina, sin hospitales, sin escuelas. Dinero hay. O sea, no olvidemos los millones que se robó la Valdetti el año pasado y también Otto, pues. ¿Por qué todos esos millones no se ocuparon en comprar medicinas, en abrir más sanatorios, en abrir escuelas en los departamentos? Porque eso es lo que le conviene a los presidentes, que la gente de los departamentos sea explotada y no haya educación, porque puede haber maestros, hay un montón graduándose todo el tiempo y lastimosamente hasta ellos les han como cortado la oportunidad, ni siquiera les pagan lo que es. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están en juego y es importante que abramos los ojos y hablemos, porque si nos quedamos callados nada más criticando a los demás, estamos siendo parte del problema. Estamos siendo como cangrejos, mientras que unos están ahí ayudando, estamos otros ahí tirándoles a los demás o burlándonos o diciendo que la banda es una quejona. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos quedarnos callados. Entonces hay que hacer algo, hay que unirnos, las protestas no son chingaderas, es algo positivo. Vamos con un cacho más de música porque ya los hemos regañado mucho. Acuérdense, muchachos, información, participación y sobre todo acción. Bueno, ahorita tenemos una canción de Ariana Puello que se llama Sal Corriendo. Para que salgan corriendo de una vez. Después tenemos Siete, de Siete Notas y Siete Colores, un grupo chileno, y también de Chile. Vamos a oír Despabilate para que ustedes se despabilen, empiecen a arreglarse y empiecen su día sabadito bien rico con Anita T. Hughes y Colectivo Urbana. Todo esto, no hago más que ver cómo suceden las cosas. Ante una gran impotencia como la mayoría, sigo sobreviviendo al día a día. Son 15 años divulgando realismo, Algunos me oyen y actúan, a otros les da lo mismo, hasta que vivan en sus propias carnes el imperialismo y tengan que pasar por la guerra y por el hambre, por el odio y el clasismo. Huir de sus tierras, caminar por el abismo en un sendero rocoso, lleno de espinas, solos e indefensos ante el individualismo. Banderas, barreras, fronteras contra ti, leyes que te limitan donde quieras, están ahí, será tu fin. No podrás escapar si el poder está en sus manos. Solo nos queda combatirles mano a mano. Oye, coge tu actitud y sal corriendo. Los perros del Estado te están persiguiendo. Aunque motivo no hay, pero no importa. Desobedecerte a sus normas. Ya no hay libertad, ya no puedes hacer según qué cosa. Como mariposa sin ala, cansa por una bala que se tambalea. Por su vida pelea, pelea. Por su vida pelea. Agonizar en el asfalto, tratando de subir al escalón más alto. Siempre de algo andamos falto. Sulfato en mi olfato, aquí hay jodienda para el rato. R.A.P. como la horna de mi zapato. Nadie es quien pa' decidir por mí, ni tan solo un instante. No quiero depender de una pandilla de arrogantes. Ellos se creen brillantes, gigantes. He aquí el ratón delante del elefante. Ahora no seré yo la que salga corriendo. No era solo una agenda la que se estaba cumpliendo. Todo un ejército dispuesto con el mismo emblema. La ignorancia es el principio de cualquier problema. Lo que escupo le quema y le rompe los esquemas. Muchas profecías cumplidas y ahora ¿qué más? Nada es casualidad, formamos parte de este plan. Pero jamás de su clan, cuidado que van. Coge tu actitud y sal corriendo. Los perros del Estado te están persiguiendo. Aunque motivo no hay, pero no importa. Desobedecerte a sus normas. Ya no hay libertad, ya no puedes hacer según qué cosa. Como mariposa sin ala, cansa por una bala que se tambalea. Por su vida pelea, pelea. Por su vida pelea, pelea. Mi rap sigue intacto, micro en mano, mi artefacto. Lanzo misiles de mayor impacto a este sistema putrefacto con el cual nada comparto. Ni la hora, ni el momento, ni el lugar exacto. Así que renuncio a este juego sucio. Compraventa de mentes humanas en cada anuncio. No creo en el juez ni en el político. Dicen mejorar a un mundo que sigue raquítico y en un estado psíquico de desesperación. Solo nos queda caer en la tentación. La maldición de Sayón, de la serpiente y el dragón que escupe fuego. Morir ahogados por su ego. Por su ego, por su ego, por su ego, por su ego. ¿Quieres probarlo? Mucho mucho está aquí, otra vez. Más, es lo que tiene. Mucho muchacho malvado, ha vuelto, del rap super dotado. Hachís colocado, estoy vigilando, ten cuidado. Mucho muchacho malvado, recuérdalo. No puedes tocarlo, acabarlo, ganarlo. Chico malo, tú sabes, tiene estilo. Demuéstralo, en el micrófono dime algo. Pongo el dinero, si quieres apostarlo. Podemos hacerlo, como tú quieras, comenzarlo. Pollos rudos, dando palos, siempre andan buscando. Conmigo cabrón, te estás equivocando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todo a tu alrededor está ardiendo. Mucho muchacho está ahí moviendo, divirtiendo. Tremendo en el micrófono, MCs me tienen miedo. Porque saben que yo puedo doblarle solo con un dedo. Cuido a los de mi lado, el sheriff me quiere ahogado. Antes vendiendo, vendiendo, ahora comprando, comprando. Mucho muchacho volando alto, ha dado el salto alto. Muy alto, alto, muy alto. Molto, signori, para los negocios. De las rimas amo, en la calle mis asuntos. Los cabrones dicen ¿qué hacemos? Yo digo venga, vamos. Nadie sabe por dónde pasamos para estar donde estamos. Vamos, superiores, digamos increíbles. Digamos magníficos, digamos chicos malos. Corren como los galgos, es difícil atraparlos. Pásamelo, pásamelo, pillarlo como un caramelo. Chupármelo, usar mi frecuencia, conectarlo. Cielos, puedes verlo, mucho, mucho, tú también puedes serlo. El corcho llega al techo de mi despacho. Con la botella celebrando, mami, voy ganando. En el carro sonando, rima sobre ritmos, así como si estuviera hablando. Pero diciendo algo duro, nada hablando. Como jodiendo, molestando, un MC apretando. Ningún perro más ladrando, ningún perro más ladrando, ningún perro más ladrando. Para quemarte, para vacilarte, para moverte, para tu coche, para tu parque, para fumarte, para tumbarte, para representarte. Borracho, vomitando, escucha, te estoy diciendo. Si estás perdido, vete situando. Porque cuando pillo el micro me lo estoy trabajando. Rimando, preciso, como un reloj suizo. Cabrones, esto es un aviso. Si tú pisas, yo piso. Da ese paso, conmigo, con Divoso. Da ese paso. Días grises, a mí, no. Solo trato de hacer mi camino. Me quemo sobre el ritmo, como Busta Rhymes en flip mode. Soy capaz de hacerte soñar dos veces en lo mismo. Sacudirte como un movimiento sísmico. Soy mucho muchacho, el vengador cósmico. Único en su estilo, todos los cabrones siguiendo el hilo. Vamos, Eddie, papi, díselo. Como caballos dando coces, el monstruo ha despertado, llegaron voces. Siete notas, siete colores, capítulos nuevos, lo conoces. Todos los cabrones mamándome los bulbotes. Para quemarte, siete, siete. Para vacilarte, siete. Para moverte, siete, siete. Para tu coche, siete. Para tu parque, siete. Para fumarte, siete. Para tumbarte, siete. Para representarte, siete. Golpeas bocinas, tráfico, congestión, cohibe. Corre más rápido, decide. te quedaste picada. Sí, mano, las batallas de Quality Writers estuvieron bien todas. ¿Qué te parecieron? Bien, yo te vi ahí bien empatinada en la tarima. Sí, no, la verdad a mí me gustó un montón, bien, bien interesante. La verdad es de que esa banda sí. ¿Qué sentiste de estar representando a las mujeres? ¿Eh? Ah, no, pues yo feliz y siempre contenta porque la banda es buena onda, me apoyaron. Y no, yo soy feliz ahí, pues, vos sabes. Ya queremos verte en batalla también. No, ya no, ya no. Eso ya. Pero batalla escrita, hombre. No, a ver, no, ¿con no, quién? No. A ver, ¿quién se apunta? ¿Quién es la MC que te reta en la próxima batalla? Va, Dios, pues, no, va, no. Ahí, ¿quién se pone los guantes, muchacha? ¿Quién se pone el micrófono? Bueno, entonces, aparte del boxeo y de las escrituras, tenemos un par de eventos, pero hablemos un poquito más de cómo nos fue, cómo estuvo el evento, de qué montón de gente llegó. Sí, muchísima. Eso es lo muy que buena convocatoria. Eso es lo que yo te decía. Yo siento que la gente ya está madurando un poco y uniéndose. Me gustó un montón ver a tanta gente y la mayoría no la conocía, pues. No, yo no conocía a nadie, man. Sí, pero qué bonito, la verdad, que la banda se esté apoyando. Y mira, me gustó la actitud de los MCs, de todos, porque todos se subían a la tarima y era claro. Esto se queda aquí en la tarima y allá abajo, compadre, va todo suave. Y me gustó la actitud. Yo sí, dije, se puso personal. Bien intensa, pero... No, me gustó mucho. Las batallas, las últimas batallas, fueron así como bien, bien fuertes, bien impresionantes. Me llegaron un montón. La verdad que mis respetos a todos los que tuvieron los huevitos bien puestos y pararse en esa tarima, porque no es fácil poner tu vida ahí para que te critiquen, exacto, que te pelen, que te rapeen y que a la final vos, si tenés o no tenés la capacidad lírica para defenderte, vamos. Uh-huh, exacto, sobre todo la actitud y cómo reaccionás y cómo lo vas a tomar. Me llegó y de verdad, mis respetos y para que todos. Es difícil, porque ya tenés tu escrito, pues, no podés estar improvisando. Ajá, entonces no puedes, vos ya llegabas con tu idea planteada, con tu información sobre tu contrincante, y si tu lírica está bien, y si vas con un plan macabro perfecto, vas a ganar, y si no, pues tu lírica va a quedar bien cortita contra el adversario. Ajá, y ya nada más queda de subir nivel a la próxima, pero sí, estuvo bueno. Lo que yo quiero ver es quién ganaron, o sea, ¿dónde vamos a ver la lista, va? Queremos saber qué pasa, queremos la segunda fase de Quality Writers. Sí, la final. Bueno, y bueno, se vienen más toques. Ahorita este domingo, ya mañana, se viene el toque de Underfest, va a ser en La Maga, creo que vale 10 que sale la entrada, van a estar un montón de raperos. La mayoría son nuevos y otros no tanto, pero para mí todos vienen con bastante nivel, van a haber unas batallas de freestylers también ahí. Entonces, lléguense, banda, va a estar buenísimo. Y también se vienen otros, ¿cuáles nos puedes contar vos, Conti, que sepas? El 5 de marzo está el toque de Somos Guerreras, donde vamos a ver a todas las mujeres, bueno, a la mayoría de mujeres de la escena del hip hop guatemalteco, dando su arte y expresándose ahí con graffiti, con breakdance, con un poco de rap. Va a venir gente de Costa Rica también a rapearnos. Entonces creo que para los chicos y chicas que estén interesados, este es una muy buena opción para su día. ¿Saben? 5 de marzo Somos Guerreras. Uh-huh. Ese creo que cuesta 30 que sale la entrada. El 8 de marzo también hay un evento en la USAC que es por el Día de la Mujer. Va a ser un evento ahí en el área de ingeniería, por si se quieren caer. Va a estar Mike de Rimas presente, representando. Y con las musas, ¿en dónde vamos a estar, Conti? Vamos a estar el 9 de marzo, miércoles, a partir de la 1 de la tarde. Nosotros tocamos por ahí de las 3, 3 y media. Vamos a estar en la declaratoria de huelga de la Escuela Superior de Artes, aquí en el Paraninfo Universitario. Nos pueden encontrar y vamos a estar con el Clavero 154, representando la leyenda del hip hop en Guatemala, y las musas representando rap de mujer. Bueno, y por si no sabían o por si han visto por ahí un preview de un video que se viene de Kunti junto con Mega G que se llama La Santa, bueno, me contaba Kunti que el 20 de marzo hay un evento de Danzal, entonces por ahí lo va a estar presentando, si nos puedes comentar un poco de cómo va a estar la chiva. Bueno, el evento de Dancehall es el Dancehall Queen Contest. Ahí vamos a estar viendo cómo las bellezas bailarinas del Dancehall mueven su booty booty. Va a estar buenísimo. Y su punani y todo lo que tengan que mover ahí. Como diría Dibar, y que muevan el punani. Entonces todas las chicas van a estar ahí viendo a ver quién va a representar mejor el Dancehall Queen y su baile, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar con Dibar y Pachuli, con Megalli, dando un poco de dance hall y vamos a presentar una canción nueva. Divari presenta 4 canciones de su EP, las mejores y las más bailables de Dancehall. Y vamos a presentar 2 canciones, una nueva que tengo con Divari Pachuli y la otra que es el video de Megalli y yo con La Santa, que espero les guste, espero por favor todos lleguen con su respectivo blond. Sí, sí, lléguense que va a estar buenísimo y qué alegre de verdad. Vos vas a sacar tu video, la Coco acaba de sacar un nuevo video también. Hay muchos nuevos videos de las raperas guatemaltecas, muchas nuevas canciones que poco a poco vamos a ir también poniendo en sintonía y en la programación. Exacto. No solo de nuestro programa, sino que también se van a quedar en la radio urbana. Uh-huh. Y bueno, para recordarles que le den like ahí a nuestra página de Colectivo Urbana, ahí estamos compartiendo el trabajo de todas las raperas, somos 17 ahora acá en Guatemala. Qué impresionante y de verdad, para mí es un gusto poder compartir también con ellas en su momento. Todas traen propuestas diferentes, entonces si las quieren escuchar, ahí en Colectivo Urbana vamos a estar compartiendo su trabajo. Próximamente vamos a tener un Twitter y un correo para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Por el momento pueden comunicarse a nuestro Facebook Colectivo Urbana, también a nuestros uh-huh. Facebook personales, Kunti Shaw y Maide Rimas, donde pueden darle like por favor y también compartir nuestra información. Ahí también nos pueden escribir si quieren decirnos algo más personal a cada una. También me pueden seguir en Twitter, en @KuntiShaw, y próximamente también vamos a tener un Twitter de Colectivo Urbana. Pueden encontrar el Twitter de Maide Rimas también, no lo utiliza mucho, pero utilícenlo ustedes, más por Facebook, dice ella. Y también pueden, por favor, darle like a la página de Radio Urbana y seguir en Twitter como @UrbanaRadioGT. Ajá, no se olviden, esta es una radio comunitaria donde se tocan diferentes temas, no solo estamos nosotros. Los invitamos a que escuchen los demás programas, también hay de poesía, hay de temas políticos, hay de un montón de cosas. También quisiéramos tocar más temas sobre la mujer y algunos dogmas que hay ahí en la sociedad. Bueno, nos vamos con nuestro último set. Esto es Abuso de Poder de Gabilonia. Y la otra es Desconforme de Actitud María Marta. Y para cerrar tenemos Las Musas de... De Guatemala, no. No, de Huesos Rotos con Las Musas, para terminar. Nos vamos con más música y nos despedimos después de esta franja musical. En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Muestran como al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de las policías ya confesó lo sucedido. El hecho tiene varios agravantes. El victimario es decir, el foro. La joven pertenece a una de las familias desplazadas que ocupan el parque de defensa de Bogotá. Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password here. What happened? Wait. Hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Oh shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa, si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente, la vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha, no importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora, ¿quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora, se